Una vez leí un libro que decía que tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. Y quédense con esa frase. Tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. Porque va a ser la columna de Quique después, en un ratito nada más. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecchi le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. El arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día. Hola, Quique Romero, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Max, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, como siempre, ya te hacía un adelanto de la columna que vamos a tener a partir de ahora, tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar. ¿Qué cosa esto de los Panama Papers? ¿Cómo van dejando al desnudo lo que es el poder verdaderamente a través del dinero, ¿no? ¿Cómo quien tiene dinero tiene el poder, decide quién va a gobernar, si quiere gobernar él mismo lo hace, y una vez que llega al gobierno, todo está a su servicio, todo, absolutamente todos los mecanismos. Veo hoy en la Argentina cómo Macri, a través del poder que ha logrado juntar, manipula todos los engranajes que tienen que ver con la comunicación, todo a su favor para que se tape lo que está sucediendo verdaderamente con su gobierno. Está bien que Cristina vaya en cana, me parece perfecto. A ver, nosotros desde el proyecto de Segunda República en el 2004 ya dijimos que los Kirchner eran chorros, no es ninguna novedad. Y todo esto que está saliendo a la luz hoy es parte de una denuncia que hicimos por asociación ilícita en el año 2005. Lo que pasa que, bueno, eso cayó en el juzgado de Ollarvide, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero lo que está pasando en el resto del mundo, en países donde no hay un Lázaro Báez que tape todo este escándalo, o una Cristina que esté por ir presa, de lo único que se habla es de los Panama Papers. No se habla de otra cosa en los diarios de todo el mundo, ¿eh? Sí, y lo nombran mucho a Macri, cosa que acá no pasa. Y lo nombra mucho a Macri, es más, los medios del mundo se llaman la atención de la benevolencia con la que lo están tratando los medios argentinos a Macri. Pero independientemente de todas las cuestiones políticas que tienen que ver con quienes gobiernan apareciendo salpicados por estos chanchullos de tener sociedades escondidas en paraísos fiscales como puede ser Panamá, lo que sale a la luz es un turbio, pero muy turbio, manejo de los bancos, de todo el sistema financiero. El sistema financiero en este mundo hoy está armado para que la gente común tenga que laburar por el mango, al mango le obliguen a tenerlo en un banco y desde el gobierno miren con lupa ese mango que tiene el pobre tipo laburante en el banco y le saquen la mitad con impuestos o más. Exacto. Sí. Pero los que tienen dinero tienen otras alternativas para no quedar bajo esa lupa fiscal que observa todo y le pretenda sacar algo, y logran que no le saque nada, y esto con convivencia de los grandes bancos. Hay una nota de La Nación publicada el 6 de abril titulada "El escándalo expone los turbios manejos de los bancos", en donde citan puntualmente a bancos como el Société Générale, el HSBC, el Credit Suisse, el UBS, el Santander, el BBA, como bancos que promueven para sus clientes la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, Suiza, Jersey, Seychelles o Hong Kong. Y esto llama la atención. Todo el sistema financiero mundial es una gran farsa. Hay otra nota que publica The Guardian, esta nota de The Guardian, las fechas del 3 de abril, que habla que en este mundo de riqueza oculta, Esta fuga revela cómo los poderosos explotan regímenes fiscales secretos y gracias a esto la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Claro. Vivimos en un mundo cada vez más desigual y este punto de los paraísos fiscales es un gran factor de desigualdad a nivel mundial. A mí, ¿sabés todo esto que me contás que me hace acordar? La Edad Media. Porque el rey no le pagaba impuesto a absolutamente nadie y solamente le respondía a los nobles. Y acá, o en realidad tenía el apoyo de los nobles, pero esto es parecido, ¿no? Porque acá los ricos no le responden a nadie. Pueden ir y abrir abiertamente cuentas offshore en paraísos fiscales, pueden abrir sociedades offshore y a nadie le importa. Y en todo caso, esto tiene también la connivencia de los grandes sectores de poder, los bancos, que también siguen haciendo negocio con estos mismos ricos. Va, que en realidad son ellos mismos. Claro que sí. Y estos mismos bancos, desde los gobiernos, son los contratados para colocar deudas de los países, como está sucediendo hoy con la Argentina. Claro. Estos bancos de la lista que te mencioné recién que publicó la Nación, son los que está contratando el gobierno para que les coloque deuda. Pero bueno, esto de intentar ocultar la riqueza para escapar de la mano fiscal, y como vos decías, te has acordado de la Edad Media, no es nada nuevo. Ya en la época de los romanos, acá hay una nota que también publica La Nación el 10 de abril, que habla de las formas más ingeniosas de evadir impuestos desde la época de los romanos, y que te cuenta la historia. Ya en la época de los romanos, los ricos pretendían ocultar su riqueza escondiéndola bajo tierra. El enterrar los tesoros viene desde la época de los romanos. Después, bueno, en la Edad Media pretendían cobrar impuestos por la cantidad de ventanas o la cantidad de ladrillos que tenía una casa. Entonces los ricos comenzaron a hacer menos ventanas, más grandes, comenzaron a hacer ladrillos más grandes, prácticamente bloques. Cosa de que a la hora de contarlos eran menos los ladrillos, y bueno, eran todas maneras de evadir impuestos. En Francia mismo también cobraban impuestos por la dimensión del techo de la casa, entonces empezaron a hacer techos cada vez más chicos, con casas cada vez más grandes abajo, obviamente, ¿no? Así nacieron los edificios. El edificio empezó a surgir porque bajo un solo techo albergaban 10 pisos, ¿no? Y esto surgió también en base a un impuesto. En Rusia en algún momento pretendían cobrar impuestos por llevar barba, entonces, bueno, los hombres se afeitaban, listo. En Irlanda, un caso de... empezaron a haber casos de que a las casas las construían justo en los límites entre los condados, ¿no? Cosa de que no quede claro de qué lado, de qué condado está, y si estaba construida sobre un río la casa, con el río pasándole por abajo a modo de puente, estaba clarísimo que no estaba en ninguno de los dos condados, entonces la casa no le pagaba impuesto a nadie. Es parte de la naturaleza humana intentar proteger sus bienes. Uh-huh. Eso está claro, pero lo que me resulta sumamente injusto en este mundo es que los bienes pueden protegerlos los ricos y los pobres quedan reducidos a ser esclavos, laburantes, y que venga la AFIP y nos lleve más de la mitad de todo nuestro esfuerzo. No, y además lo paradójico de todo esto es que la gente no se dé cuenta. Porque, a ver, recién yo estaba diciendo, vos sos militante del PRO, sos militante del kirchnerismo en su momento cuando estaba en el gobierno, y no importa, ¿eh? Acá los ricos se evaden y a nadie le importa. Total, tiene que ver con, bueno, ya va a explicar. Pero, a ver, acá en este país se ha evadido todo el mundo y a nadie le importa. Mientras estás en el poder, a la gente no le interesa. Sí, a mí me llama la atención lo difícil que es explicarle a un cabeza de globo amarillo que Macri, entre Macri, Cristina, Menem, de la Rúa, no hay diferencias, todo lo mismo, y no lo quieren entender, es difícil. Bueno, Mark Twain no decía que es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Claro, obviamente, porque ahí tenés que reconocer tu error, ¿no? Es como que yo no pensé. Claro. ¿Qué, bueno, volviendo al tema de los Panama Papers, hay otro punto que también llama la atención, es que norteamericanos no aparecen en estos Panama Papers, y eso dejan claro ya que esta filtración de información hacia los medios es un operativo de la CIA, y que también, bueno, desde Rusia lo están culpando a Rockefeller y a Soros de estar detrás de todo esto, pero donde se ve claramente confirmado esto es en un sospechoso incendio que hubo un día Iron después. Mountain, ¿no? ¿Eh? Iron Mountain, ¿no? ¿Cómo? Iron Mountain. No, no, Iron Mountain. En el IRS, es el Internal Revenue Service en Estados Unidos, es nuestra AFIP, así se llama en Estados Unidos la AFIP, IRS, IRS, ¿no? Se incendió su oficina de recaudación en Washington, al otro día que salieron a la luz los Panama Papers. En esta oficina de información en Washington es donde estaban los datos de todos los ciudadanos norteamericanos de su vida fiscal, ¿no? Uh-huh. Y oh casualidad que al otro día de este evento se incendia. Raro, ¿no? Cosas que pasan, Quique. Claro, no aparecen ciudadanos estadounidenses en los informes, en los papeles de Panamá, y también empieza a salir a la luz que hoy por hoy el mayor paraíso fiscal del mundo es el estado de Nevada, puntualmente la ciudad de Reno, y aparentemente quien maneja los hilos de la evasión impositiva en la ciudad de Reno es la familia Rothschild. Y estas cosas llaman la atención. Pero gente no deja de hacer negocio en ningún lado. No deja, bueno, a ver, la historia del estado de Nevada y el crimen organizado es conocida a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Pero que hayamos llegado ahora al crimen financiero asociado al estado de Nevada, y esto es algo nuevo, porque al estado de Nevada se lo asociaba con las mafias italianas que ponían los casinos, entonces si vos descubrías algo te mandaban a matar, lo que vimos siempre en las películas. Exacto. Pero bueno, para nada parecía asociado al crimen financiero, y ahora aparentemente el centro mundial del lavado de dinero ya dejaron de ser las islas excolonias británicas que hay alrededor de todo el mundo y que casi todas son paraísos fiscales, y te puedo decir Caimán, Bahamas, Bermuda, Seychelles, la lista larga, ¿no? La isla de Man, dejaron de ser y pasaron a ser estados dentro de los propios Estados Unidos, como ser Nevada y Delaware. Me gustó esta palabra que acabas de decir, ¿no? Crimen financiero. Me parece que es un nuevo delito que deberemos tipificar en nuestro código penal, ¿no? Para que algún vivo que llegue al poder se vaya dando cuenta que también la sociedad no quiere crímenes financieros. Y que... Bueno, el presidente que tenemos hoy en la Argentina, aparentemente todo señala que es culpable de estos crímenes financieros. Y vamos a ver, yo creo que también a mí me llama la atención, ¿no? Como para cerrar y darle un corolario a esta charla, me llama la atención por qué los medios de comunicación no le están informando a la sociedad de la manera que la propia prensa extranjera está informando sobre lo que pasa con Macri. Es decir, y que ellos mismos se sorprenden de cómo los medios acá en Argentina están tratando el tema por una cuestión de cerco mediático, de velo, como le quieras llamar. Esto también es un tema para analizar. Porque si vos entrás hoy con el acceso a la información a cualquier diario extranjero, cuenta cosas que acá no se saben. Entonces, es increíble, ¿eh? Es increíble, pero bueno, Macri tuvo la suerte de tener un Lázaro Báez, un Farinia y un juez Casanelo que antes no hizo nada durante tantos años, y ahora de golpe se le ocurrió hacer todo de acuerdo a las necesidades de los tiempos que marca la agenda del presidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso llama la atención. Te agradezco mucho por estos minutos, ya estamos pasado de nuestro horario habitual. Desearte que tengas buen día y buena semana. Gracias, Maxi. Aquí estaremos la semana que viene. Gracias. Nuestro columnista Quique Romero analizando el tema de los Panama Papers y esta columna Tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar.